Bienvenidos a Rock entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, ya era hora. La verdad es que nos ha costado mucho concretar pues la fecha de grabación con el señor Paco Álvarez el Romano para poder hacer esa segunda parte que dejamos pues ya empezada, ¿no? Hace pues unos meses, con esa primera parte dedicada a lo que es pues esa antigua Roma, ¿no? Lo que fue pues bueno, esa civilización que ha sido tan importante para nosotros, para lo que somos hoy en día. Y nada, ya tenemos aquí a Paco, así que voy a presentarle antes de hablar un poquito de música y de todo lo que tenemos que hablar por aquí delante. Así que Paco, de nuevo, un placer que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? El placer es mío, Quique. Hola a todos tus amigos del rock. Mola volver aquí. La verdad es que lo he hablado con mucha gente, el tema de tu podcast, y que estuvimos hablando de Roma basándonos en canciones de rock, de grupos de todas partes, y la verdad es que es de flipar. O sea, es una cosa curiosísima, así que estoy seguro que a la gente le gustará más todavía nuestra segunda parte. Seguro, Paco, por una sencilla razón, y es porque quizás la primera parte tocamos algo con lo que los grupos pasaban más por encima, que es la parte antigua de ese inicio, ¿no? De lo que sería la antigua Roma, los mitos de Rómulo y Remo, cómo va evolucionando, los primeros monarcas, un poco la República, que es donde lo cogeremos ahora, ese final de la República, y ahora es donde vendría un poco más la chicha, ¿no? Donde realmente los grupos de metal pues hacen más hincapié, más que nada porque normalmente suelen ser las expansiones, ese poder, sobre todo militar, muchas veces, y luego esa caída de ese imperio, de ese reino, lo que sea, lo que realmente alimenta el concepto o el contexto de las bandas, ¿no? Y eso yo creo que lo vemos no solo en el metal, en la literatura y en cualquier cosa, ¿no, Paco? Y en todo, sí. Sí, digamos que da la impresión a veces de que la historia de Roma anterior se habría preparado simplemente para tener un imperio, digamos que por un lado glorioso, por otro lado decadente, y por otro lado que termina de aquella manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, quiero decir, si toda la gente le dice Roma, piensa en el imperio antes que en otra cosa. Efectivamente, y veremos que incluso se pueden confundir personajes pensando que ya eran emperadores en cuanto todavía no existía el imperio, y eso lo hablaremos, lo desarrollaremos ahora un poco. Como la vez anterior fui un poquito, bueno, era el primer contacto que teníamos y fuimos un poquito deprisa, entre comillas, aunque el programa fue bastante largo, realmente te presenté como que yo sobre todo te conocía por el tema de Centinela del Misterio, pero claro, tú estás en un montón de tinglaos, aparte de que has escrito libros. Para que la gente te conozca un poco, si ahora quieren conocer a Paco Álvarez del Romano y te buscan en redes, en lo que escribes y todo eso, ahora mismo, ¿dónde te podría encontrar la gente? Pues yo creo que lo más fácil sería en X, en el antiguo Twitter, es @romanos_somos. De todas formas, si googleas Paco Álvarez Romano, me encontrarán por algún lado. Tengo mi página web, que es www.pacoalvarezromano.es, repito, pacoalvarezromano.es, y luego, bueno, pues en Instagram creo que soy también pacoalvarez.romano, y mis libros, bueno, pues están por ahí, en todos lados, en las plataformas, en Amazon, por supuesto, en la Casa del Libro, etcétera, etcétera. Tengo 5 libros sobre Roma que intentan crear afición. O sea, son ensayos, pero no es historia peliaguda, sino que la idea es un poco entretenernos, como estamos haciendo en este maravilloso podcast que tienes. Claro, es lo que más me gusta en parte de ti, ¿no? Esa mezcla de divulgación con entretenimiento. Muchas veces, que yo creo que muchas veces los divulgadores han sido demasiado, vamos a decir, científicos, entre comillas, ¿no? Demasiado técnicos, demasiado, ¿cómo diríamos, no? Profesores de escuela, entre comillas, ¿no? Prácticamente maestros, ¿no? Y han perdido un poco esa facilidad de poder hacer que la gente comprenda muchas de las cosas que se divulgan, y se perdió durante mucho tiempo esa facilidad de enseñanza que tenían a veces antiguos profesores, ¿no? Antigua gente que nos enseñaba, ¿no? Es así, yo creo que los ingleses lo hacen mucho mejor. Mary Beard, por ejemplo, es un ejemplo a seguir a nivel mundial. Yo creo que gracias a Mary Beard millones de personas en el mundo conocen Roma y la conocen de otra manera. ¿Por qué? Porque quiero decir, ella, por ejemplo, ha sacado un libro sobre la risa. En la antigua, son libros muy, muy serios, muy buenos, muy documentados, como procuro hacer yo y procuramos hacer unos cuantos. No sé, Slava Galán, por ejemplo, sería mi maestro en todo este sentido. Pero que no tienes que, quiero decir, si la gente quiere aprender académicamente, pues para eso está la universidad y para eso están los libros gordos. Pero los divulgadores lo único que deberíamos de hacer es entretener a la gente y atraerla hacia la historia. Eso sí, siendo lo más rigurosos posible. Claro. Mira, creo que es un esto que estás tú comentando para que tiremos la vista atrás y echar mucho de menos a gente como Juan Antonio Cebrián, por ejemplo, ¿no? Sí, que por ejemplo, para eso hombre. Era un gran maestro y creo que revolucionó un poco. Un gran entre los grandes. Claro, revolucionó a no ser perfecto contando la historia, porque él tenía sus errores, sus historias. Claro, no, a ver, nadie es perfecto, pero y menos hablando de historia antigua. Es que ese es el punto de partida. Perfecto. O sea, quiero decir, cuando un divulgador te diga que esto fue así, de esta manera y tal, desconfiad, porque no es así. La historia antigua no la tenemos completa, por decirlo de algún modo. No la conocemos en su vertiente absoluta. Nadie puede decir, es más, ni siquiera sabemos bien las fechas. Claro. O sea, por ejemplo, la batalla de Carras, en la que terminan matando a Craso y a todo su ejército, se supone que tuvo lugar el 10 de junio. Pero eso es según el calendario antiguo romano, que en el calendario juliano equivaldría más o menos al 25 de mayo, que en nuestro calendario sería a lo mejor el 5 de junio. Entonces, quiere decir, si decimos la batalla de Carras fue hoy, bueno, vale, pero tenemos que saber que no es un hoy. Claro. Y con eso todo. O sea. Sí, a ver, si pusiésemos, vamos a imaginarnos una especie de cuadro hecho con piezas de puzzle, ¿vale? Pues es posible que el cuadro ni un 20% tuviese la cantidad de piezas de ese puzzle y podríamos saber o conocer una pequeña parte, pero sin casi conocer el concepto global de lo que sería o incluso poder meter esa pieza que tenemos descubierta dentro de un contexto real. Totalmente, claro. Totalmente. Luego, yo me acuerdo hablando con alguna profesora que sabe infinitamente más que yo con catedráticas y todo eso de historia antigua sobre personajes como Julio César, por ejemplo. Ella planteaba que los personajes históricos, cuando son demasiado antiguos o demasiado legendarios, se convierten en personajes más literarios que históricos. O sea, quiero decir, a ese Julio César de verdad le hemos sumado el Julio César de Shakespeare y luego le hemos sumado todos los Julios Césares que hemos leído en novelas, en que hemos visto en películas y tal y cual. Y nuestro Julio César a lo mejor no tiene un carajo que ver con Julio César, el de verdad, ¿sabes? Pero es Julio César para nosotros. Y si de pronto, eso el otro día, y hoy hablaremos, si de pronto llega alguien y te dice, no, mira, Julio César, resulta que no es esta persona, sino que es esta otra, y nos demuestra, yo qué sé, que fue un chaval con barba, no sé, por ponerte un ejemplo tonto, no nos lo creeríamos, porque el Julio César que creemos es el personaje literario que hemos creado a partir de la historia. Claro, claro, hemos creado un héroe o un mito, en el fondo, y no un personaje real. Que es realmente, yo creo que es lo que tenemos en los últimos 2000 años, de casi todo lo que sabemos, de incluso de hace simplemente 200 o 300 años. Es que está todo tan manipulado, pero claro, se basa tanto en... Pero es complicado. Claro, que es muy complicado. Eso, sí. Bueno, y esto es la intro, Paco. presentar la banda que ha iniciado este programa, que son los Trident, banda sueca, tema Imperium Romanum del disco North, año 2020, segundo disco de esta formación que viene de miembros que ya formaban parte anteriormente de Dissection o Sacramentum. Aquí te voy a poner un poco nombres de los que forman esta banda. Nombres bien, como bien. Ulf o Reaper, así que vamos bastante bien. Temática ocultista, histórica, un Black and Death Metal. Bueno, un Black and Death Metal, Paco, es, podríamos decir, dentro de lo que es el metal, pues de las músicas más extremas. Death Metal, porque suele ser una música bastante extrema, salvaje. Y normalmente el Black lo que acerca sobre todo, aparte de que es una música muy extrema, es sobre todo el concepto, ¿no? La temática es ocultista versus satánica, muy histórica, se basa mucho en mitos antiguos, bueno, todo eso, ¿no? Así que nada, súper interesante este tipo de bandas. Para mí lo importante es eso, ¿no? Que los metaleros somos muy inquietos e intentamos que las bandas tengan no solo un concepto musical, sino ese trasfondo histórico que hace que... Y cultural. Que creemos este tipo de programas. Bueno, acabamos de hacer una pequeña introducción. Como estábamos hablando en el programa anterior, nos quedamos en el final de la República, ¿no? Prácticamente. Que quedamos ahí, marcamos esa final línea para terminar ese programa. Así que antes de continuar hablando tú y yo, vamos a meter un tema. Así ya entra un poco en esa introducción para mí de lo que sería ese fin de la República, ¿no? Vamos con Metal de Facto. De nuevo una banda que está por ahí, por las zonas escandinavas, finlandeses, ya estuvieron en el programa anterior. Banda que viene, también es una banda bastante nueva, formada por gente de Kiwas, Ensiferum, Dreamtail. Y es un disco, el que os comenté, llamado Imperium Romano, que se basa sobre todo en lo que es el Imperio Romano. El tema es The Ides of March. Creo que bastante claro el título para marcar un poco ese final de la República, entre comillas, pero es lo que vamos a hacer, hablar después de escuchar el tema de esta banda finlandesa. Recordemos, Metal de Facto, The Ides of March. Shield from heavens above will save. Bueno, ya hemos escuchado esta banda finlandesa, The Ides of March. En el programa anterior nos quedamos en ese final de la República, una República pues, que se estaba expandiendo, se estaba haciendo muy grande, y en el cual aparece, no sé si llegamos a nombrar el triunvirato que estaba ya en esa época, uh-huh, en cuanto a tres personajes que podíamos decir que estaban un poco luchando por el poder. No sé si al principio era una especie de unión o de gente que estaba bastante en coalición, pero que luego esos egos hicieron que saltasen ciertas chispas. Entre ellos tenemos a Pompeyo, luego Julio César, el que será un poco el mando de todo, y el señor Craso, Marco Licinio Craso. ¿Qué marca, uh-huh, para la República este triunvirato? ¿Y qué ocurrió realmente con estos tres personajes para que luego se fuese desarrollando y terminase todo en una especie de imperio, señor Paco? Pues hombre, así, grosso modo, digamos que se unieron tres personajes que vieron que se podía dominar la República, que era una democracia, a partir de juntar, por un lado, la popularidad de Pompeyo y su dinero, el dinero de Craso, y su control sobre, pues, por ejemplo, sobre las viviendas, entre otras cosas, y sobre el propio Senado, porque es un señor que se dedicaba a prestar dinero a los senadores, y el populismo de Julio César, que también era una figura que digamos que iba creciendo, que iba siendo cada vez más popular. Entonces, la verdad es que no sabemos de quién fue la idea, porque es una idea muy, muy maquiavélica el decir, oye, si nos juntamos nosotros tres, yo como cónsul o vosotros como cónsules, y vamos, conseguimos que seáis elegidos cónsules vosotros o yo con otro todo el rato, pues controlaremos el poder, y quien controla el poder de Roma controla el mundo, ¿no? Entonces, no está muy claro si es una cuestión de ambición de Julio César, o sea, hay historiadores que lo ven desde un lado, historiadores que lo ven desde otro, qué es lo que les mueve a darse cuenta que una democracia puede destruirse desde dentro de la democracia con una facilidad pasmosa, y eso es lo que ocurrió. O sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los años de Roma normalmente se llamaban por los cónsules, los dos presidentes, digamos, que había cada año. Esto lo hablamos un poco el otro día, pero por resumir es eso, o sea, cada, imaginaros que en las elecciones fueran presidentes a la vez el que gana y el segundo, ¿sabes? Eso pasaba en la República Romana, y cada mes uno tenía el poder absoluto, pero durante todo el tiempo uno tenía derecho de veto sobre el otro, o sea, que no podían hacer cosas, digamos, que fueran cosas que se hacen hoy, por decirlo simplemente. Uno no podría hacer cosas que el otro estuviera en contra de. Se supone que de esa manera la República avanzaba, y se supone que de esa manera se evitaba que hubiera la tiranía de una sola persona. Porque los romanos, y eso va a ser muy importante en el programa de hoy, odiaban la monarquía. Los romanos republicanos, el nombre de rey era casi lo peor que se le podía decir como insulto a alguien. Y de hecho a Julio César luego se le se le tildará de intentar llegar a ser rey, pero durante la República pasó varias veces de varias personas a otros, Saturnino, por ejemplo. Otros populistas les dijeron, no, es que quiere nombrarse rey, y era una excusa, digamos, para cargarse a esa persona, al menos políticamente, a veces literalmente. El caso es que estos señores, Craso, Pompeyo y César, llegaron a un acuerdo en todas las cosas y lo rubricaron con el matrimonio de Pompeyo con Julia, la hija de Julio César, que además era una chica de la mitad de edad de Pompeyo, que ya había estado casada otras muchas veces y tal. Y luego dicen, digamos, que la manera clásica de contarlo es que Craso, tanto Pompeyo como Julio César, eran héroes militares y eran grandísimos generales, pero Craso pues se había dedicado, aunque luchó contra Espartaco, el de la peli y el de la serie de Espartaco, al final fue Pompeyo el que se llevó los laureles. Y entonces pues Craso quería su pequeña victoria, su gran victoria. Él quería ser un héroe también, dicen, ¿eh? O sea, es una manera simple de explicarlo. Entonces se organizó una guerra contra los partos, y que vivían pues por allí, por Siria, más al sur, digamos, Arabia Saudita. Fue para allá, y con un ejército que fue aniquilado, totalmente aniquilado, junto con el hijo de uno de los hijos de Craso y el propio Craso. Dicen que a Craso lo cogieron preso y lo mataron vertiéndole oro líquido por la garganta. Queda muy legendario y tal, pero no creo que te puedas morir así, creo que te matan antes simplemente del calor, pero bueno, da igual. La cuestión es que hay quien dice incluso que de ahí viene lo de Craso error, aunque parece que es una expresión que se utilizaba antes, pero bueno, es bonito juntarlo con eso, y así nos acordamos del pobre Licinio Craso. El caso es que, claro, ya solo quedaban dos gallos en el corral y una mesa con dos patas, pues se suele caer. Con tres funciona mejor, ¿no? Obviamente. Con tres aguanta, pero con dos ya. Entonces, y poco después, por desgracia, falleció Julia, la hija de César, y entonces como que ya no había nada que les uniera. A eso se junta que César estaba terminando la guerra de las Galias y en Roma, digamos que había ya demasiada oposición a que Julio César siguiera manteniendo un mando. Mientras tenías un mando, mientras tenías imperium, que es lo que quiere decir realmente, imperio quiere decir que tienes mando. No quiere decir, en esta época todavía no quiere decir imperio, como lo entendemos ahora. Mientras tenías imperio no te podían llevar a juicio por absolutamente nada, pero en el instante en que dejabas de tenerlo, sí eras un ciudadano que podía ser llevado a juicio. Entonces había mucha gente que quería llevar a juicio a César, incluso por haber empezado una guerra ilegal, porque los romanos eran muy legalistas para todo y decían, algunos de la oposición de César decían que él no había tenido ninguna razón objetiva para iniciar la guerra contra los galos, sino que se había basado en su propia ambición. Entonces, el caso es que empezó un tira y afloja entre los, digamos, tradicionalistas, las personas que querían llevar a Julio César a juicio, que querían terminar de una vez por todas con esa situación, que por cierto, me he ido antes por los cerros de Úbeda, estaba diciendo lo de que los nombres de los años se llamaban por los dos cónsules, pues en el consulado de Julio César lo llamaron el consulado de Julio y César, para dar a entender, digamos, lo tirano que había sido, y de hecho es que el otro cónsul se retiró a su casa a ver los astros y todo eso, para intentar considerar luego que todas las leyes que hubiera hecho Julio durante su mandato fueran declaradas ilegales. Bueno, un desastre legal. Entonces, claro, a Pompeyo, que era pues un chico que era de familia, digamos, muy rica, pero provinciana, del Piceno, del norte, centro-norte de Italia, pues Julio César era el niño bonito. Julio César descendía de Venus, según él, y de Eneas. Entonces, los aristócratas y los ricos se acercaron a Pompeyo como para buscar en él un defensor de la República. Mientras que Julio César, pues era eso, era un patricio, un general, un tío que, aunque su familia no era rica, tenía una muy, muy buena sangre, y a estas alturas él era riquísimo después de haber conquistado la Galia y todo lo demás. Y entonces digamos que empezó un tira y afloja entre Julio César, lo único que quería, por el momento al menos, era, o al menos eso es lo que nos cuentan, mantener de algún modo su imperium, y aunque fuera un pequeño ejército, su imperium aunque fuera sobre una provincia pequeña como Panonia, que sería más o menos Eslovenia o algo así, y que le dejaran un poquito en paz, porque él consideraba que había hecho muchísimo por la república. En cambio, a Pompeyo, pues los Cecilio Metelo y todos los aristócratas de raigambre que odiaban a Julio, porque Julio, a pesar de ser uno de ellos, se había convertido en populista y era el héroe del pueblo, se acercaron a Pompeyo y llegaron a hacer una alianza con él en la que poco más o menos que le erigieron en adalid de la República, y de paso le casaron con una hija de Cecilio Metelo, porque esto de los matrimonios de conveniencia es muy romano. Y entonces el caso es que a Pompeyo le llegaron a nombrar cónsul sine colega, lo cual es una contradicción en sí misma, o sea, cónsul sin colega, que es como presidente único. ¿Pero por qué? Porque él quería que le nombraran dictador, que dictador era una magistratura republicana. Sila, el otro día hablamos de él, había sido dictador, por ejemplo, o sea, dictador era un último caso que se llegaba a nombrar a una sola persona para un hecho, digamos, que fuera necesario que el mando fuera de uno solo, ¿no? Pero era una magistratura que, por ejemplo, estaba limitada en el tiempo, a 6 meses, y que, bueno, tenía una serie de cortapisas para que una vez, mientras fueras dictador, no podían juzgarse tampoco por nada, pero después sí. Entonces, bueno, total, que Pompeyo cree que le hicieron dictador, no le hicieron dictador, y todo el mundo decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Julio va a rendir sus tropas y va a venir aquí a enfrentarse a un tribunal. Oye, tenía buenos abogados, o sea, podía hacerlo. ¿O qué va a hacer, no? Y entonces, pues todo el mundo pensaba que no sabían qué iba a pasar, pero decían, no va a atreverse a atacar la legalidad, porque al fin y al cabo Julio César, pues oye, es un tío de familia, es un tío que todo lo ha hecho bien, rectamente, en cuanto a fechas, en cuanto a todo, y digamos que pensamos que va a respetar la legalidad. Por otra parte, empezó a correr la noticia de que las tropas de César estaban un poquito en contra suya, lo cual tranquilizó al sector tradicional, en el sentido de hacerle ver que Julio no estaba en posición como para iniciar una guerra civil. Y Julio, por otra parte, también, aparte de eso, que era propaganda pura, parece ser, otra cosa que hizo fue conseguir que nombraran tribunos de la plebe a Marco Antonio, por ejemplo. Digo Marco Antonio porque nos sonará mucho, luego será muy protagonista de la historia. Un tribuno de la plebe tenía también derecho a veto sobre todas las leyes, y era una persona sacrosanta, era una persona a la que no se le podía ni tocar. ¿Por qué? Porque era la personificación de la plebe del pueblo romano. Eso de senatus populusque romanus es el senado y el pueblo de Roma. Los tribunos, que eran 10 por año, se defendían a la plebe, al pueblo, y eran como sus representantes en todos los sentidos, ¿no? De hecho, si algún plebeyo pensaba que era... Craso era plebeyo, riquísimo pero plebeyo, que era... que había sufrido injustamente o que había alguna ley que le atacara o etcétera, etcétera, pues iba a un tribuno de la plebe y el tribuno le defendía, ¿no? Entonces, pero eso, lo importante en este caso es que tenía derecho a veto, y por lo tanto, si había alguna ley que se intentara pasar en el Senado y que le hiciera daño a Julio César, Marco Antonio podía vetarla. El caso es que no sabemos por qué hubo una ley en la que ya se le ordenó a César rendir sus ejércitos y venir a presentarse a Roma, desarmado y rendido y desarmado, o vencido y desarmado, y Marco Antonio, por lo que fuera, no presentó el veto. Hay quien dice que no le dejaron, que le atacaron violentamente y tal. Hay quien dice que la cosa no fue así, sino que era parte de la estrategia de Julio, que lo que quería era ya un enfrentamiento directo. El caso es que Marco Antonio no pudo imponer ese veto y Julio César, sabemos lo que pasó, cruzó el Rubicón. Por cierto, antes hablábamos de fechas, tampoco está claro cuándo cruzó el Rubicón. Hay una fecha que se tiene normalizada, que no me acuerdo, creo que es en noviembre, pero bueno, da igual. O sea, el caso es que, bueno, pudo haber sido en 4 o 5 fechas distintas y tampoco está claro por dónde lo cruzó. Y fíjate que es un momento histórico fundamental, clave, ¿no? El caso es que el Rubicón era un riachuelo que era la frontera entre la Galia y Roma. Y entonces, bueno, pues Julio la cruzó con una sola legión de las que tenía unas cuantas por ahí por la Galia, y a partir de ahí, digamos, fue yendo de ciudad en ciudad y cada ciudad se le iba rindiendo, un poco como en el Imperio de los 100 días de Napoleón. Y aquí en Roma lo que pasó fue que, bueno, Pompeyo al principio, él siempre decía, bueno, yo doy una patada en el suelo y toda Roma se alzará en armas y se pondrá a mis pies y nos defenderá y tal, pero realmente se sorprendieron mucho de que Julio César fuera tan, los americanos dicen bald, ¿no? No es exactamente valiente, es algo así como atrevido, osado. Sí, también, sí. Y fue de ciudad en ciudad y se le iban rindiendo los ejércitos que mandaban a luchar contra él, ¿no? Entonces, Pompeyo no se le ocurrió mejor cosa que decir, bueno, pues para que Roma no sufra la guerra y tal, nos vamos todos para Grecia. Se fue con el Senado y con parte del ejército y todo eso, digamos, para dejarle, él pensaba que dejarle nada a Julio César. Y convertirle claramente en alguien fuera de la ley desde el momento en que el Senado se iba con Pompeyo. ¿Qué pasó? Que no se fue todo el Senado con Pompeyo, se fue gran parte, pero no todo. Pues con que tengas unos cuantos y otros que nombres, pues Julio César llegó, se autoproclamó dictador por primera vez y estaba así en una encrucijada. O sea, quiero decir, Italia y la Galia eran suyos, pero Hispania estaba lleno de soldados pompeyanos, en Grecia había soldados pompeyanos, hacia África habían partido soldados pompeyanos, o sea, no estaba aparentemente en disposición de ganar nada, sobre todo porque ¿cuál era el movimiento? Si te ibas a Grecia a luchar contra Pompeyo, a lo mejor los ejércitos de Hispania podían entrar en la Galia y en Roma y dejarte sin retaguardia, y si te ibas a Hispania, al revés. Pero al final se fue a Hispania y hizo una de sus campañas militares más exitosas, porque por la parte de Lérida y toda esta zona se enfrentó con dos ejércitos enormes conducidos por Afranio y Petrello, que eran dos magníficos generales, pero fue una guerra, una campaña de maniobra en la que cada ejército pretendía bloquear al otro y impedirle, por ejemplo, el acceso al agua. Algo tan simple como el agua. Y era verano. Y, oye, el verano en el campo de Lérida hace un calorcete importante. Entonces, al final, aparte, luego empezaron pues los soldados de César a confraternizar con los otros, porque hubo gran parte de la campaña que iba un ejército por un lado del río y otro por el otro. Entonces, se gritaban cosas. Oye, venid con nosotros, que este tío, que nos paga el doble y tal, y que tenemos cerveza, ya que sé, cosas así. Y al final es una campaña enorme que se saldó casi sin baja, sí, es una cosa muy curiosa. Y entonces, bueno, ahí Julio César dijo que había ido a Hispania a luchar contra un ejército sin general para luego ir a Grecia a luchar contra un general sin ejército. Que es que efectivamente ya una vez pacificó Hispania y todo esto, pues dijo, bueno, pues ahora nos vamos para Grecia y a ver qué pasa. En Grecia hubo algún momento en que Pompeyo y los suyos pudieran haber ganado la guerra, pero no lo hicieron, en parte porque hay una ventaja militar en que haya una única persona al mando, que es que nadie te discute las órdenes, sean correctas o no. Pero claro, en el caso de Pompeyo se supone que dependía del gobierno de Roma, y aunque ya no existía tal gobierno de Roma, pues los aristócratas y Catón y todo el que pasaba por ahí se creía con derecho a opinar y decir, joder, ¿por qué nos hemos ido de Roma? Que no sé qué, que tal y cual. Luego, aparte, hubo un error gravísimo, que es que se fueron de Roma, pero no se llevaron el tesoro. Entonces, quiero decir, dejaron el oro del Banco de España ahí al alcance de Julio César, que evidentemente tomó posesión de ello inmediatamente y tal. Y bueno, de hecho, le costó trabajo llevar el ejército al otro lado. Marco Antonio fue de los que se lucieron ahí pasando a Grecia, pero bueno, al final pasaron y luego pues ya sabemos lo que pasó. La batalla de Farsalia, la pierde el amigo Pompeyo, huye a Egipto y en Egipto no se le ocurre. En Egipto había una guerra civil entre uno de los Ptolomeos y Cleopatra VII, la Cleopatra, que conocemos. Y entonces, pues esto, a los de Ptolomeo no se le ocurre mejor cosa para hacerse amiguitos de Julio César que cortarle la cabeza a Pompeyo. Y entonces, claro, eso, por un lado, le libra a Julio César o le impide poderle perdonar, que es lo que quería, para ver, claro, que se viera lo magnánimo que era y todo esto. Y por otro lado, lo convierte en un mártir y, bueno, de hecho, contra los hijos de Pompeyo tendrá que luchar Julio César y luego tendrá que luchar Octavio Augusto. Con lo cual, pues casi mejor que hubiera seguido vivo. Seguramente hubieran llegado a un acuerdo y chao, porque yo creo que Pompeyo estaba hasta las narices ya de los amigos del Senado y todo eso. Total, después de pacificar todo esto y de haber desembarcado en Egipto persiguiendo a Pompeyo, pues Julio César conoce a Cleopatra, se hace amiguito de la señora y pues se lo pasa estupendamente en Egipto un montón de tiempo y pasa absolutamente de todo lo que ocurra en el resto del mundo. Manda a Marco Antonio a gobernar Italia. Marco Antonio se lo pasa como un campeón, de fiesta en fiesta. Y bueno, en fin, el caso es que luego la guerra civil continuó. Tuvo que ir a Julio César todavía a Útica, a África, a donde estaba Cartago, el actual Túnez. Y después terminaría la guerra en Hispania otra vez, que es donde uno de los hijos de Pompeyo se habían hecho fuertes. Aquí murió uno, pero el otro volvió a escapar y es el que luego le haría la pupa, digamos, a Octavio, porque se convirtió en pirata y se dedicó a quedarse con el trigo y todo lo demás. Y ahí es cuando surge este Julio César dictador, que se convierte en dictador perpetuo, que es algo que contradice la propia magistratura, su nombre, su todo. Es como si, no sé, es algo que es temporal, no puede ser perpetuo. Pues eso es lo que quiso ser Julio, porque no podía nombrarse rey, pero digamos que el mando ya era solo de Julio. No había, ni le interesaba, ni tenía ganas, ni leches en vinagre de compartir ese mando con nadie. Y ahí es cuando viene el problema. Uno de los problemas es lo que tú comentabas al principio, que hay mucha gente que piensa que Julio es el primer emperador. Sí, sí, sí. A ver. Está claro. Hablando de Julio César, de un poquito todas esas guerras internas, poderes que hay también en el interior, que muchas veces desconoce la gente, el pueblo en general, y esa lucha entre el egoísmo real de al final es egoísmo puro, ¿no? Porque al final no miran casi por el pueblo y miran por ellos mismos. Al final lo que da como resultado un poco es el poder de Julio César tras esas guerras. Y me venía a la cabeza mientras estabas hablando personajes como Napoleón, ¿no? En el fondo, que es un reflejo brutal, solo que en una época diferente. Y luego a todos esos dictadores, entre comillas, que tenemos en los últimos 100 años, un poco, tanto de la parte extrema derecha como de la parte un poco de la extrema izquierda o comunista, ¿no? De ese de buenas intenciones, de tal y tal, pero cuando se ponen en el poder, pues intentar tenerlo de per se, ¿no? De por vida y toda esa, digamos, esos, ¿cómo diríamos, no? Los principios en los cuales se basan ellos para intentar conquistar ese poder por el bien del pueblo termina diluyéndose y se convierte en un absoluto egoísmo puro, político, social, etc., etc., ¿no? Me interesa sobre todo porque una vez ya has desarrollado prácticamente toda la historia de Julio César a la hora de conquistar un poco el poder en Roma, es el tema de los Idus de Marzo, porque claro, esa fecha o ese título queda famoso porque no deja de ser la muerte de Julio César, dentro de una especie de traición que parece que esté hecha tanto por gente que él pensaba que eran amigos suyos o compañeros suyos, como de los que realmente él esperaba que iban a traicionarlo, ¿no? ¿Realmente qué es los Idus de Marzo? ¿Más o menos cuándo sucede? ¿Y por qué se les nombra esta especie de frase, este Idus de Marzo, que ha quedado en el resto de los tiempos a partir de ahí? Igual que antes has dicho el tema del Rubicón, que también es una frase que utiliza mucho, ¿no? Como sobrepasar un límite, ¿no? Cuando decía, has pasado tu Rubicón o has traspasado, es como si dijésemos, tu límite lo has traspasado, ¿no? Esto de los Idus de Marzo es también otra frase que se utiliza para cuando ocurre algo realmente grave o algo que es una especie de crisis, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, absolutamente. Muy rápido, los romanos, no, los días del mes, más que nombrarles por su numeración, los nombraban en base a tres días importantes que había cada mes: las calendas, los idus y las nonas. Entonces, las calendas es el primer día del mes y los idus, para no meternos en más líos, podían ser el 14 o el 15 según el mes. Entonces, para referirte a algún día, al 12, por ejemplo, de marzo, en vez de decir 12 de marzo, decían el tercer día antes de los idus de marzo. Lo cual era un pollo para las fechas, importante, ¿no? Entonces, claro, los idus de marzo son ese 15 de marzo, que tampoco sería nuestro 15 de marzo, sería nuestro 25, pero da igual, digamos, es el 15 de marzo. Para ellos es el 15 de marzo. Entonces, los idus de marzo, durante mucho tiempo, en los albores de la República, o no está claro si eran las calendas o los idus, era cuando efectivamente empezaba el año, porque el año originalmente empezaba en marzo. Entonces hubo una conspiración republicana que quería volver a la época dorada en la que el Senado gobernaba, había elecciones y siempre ganaban los suyos y tal, como cónsules, y gente que estaba en absoluto desacuerdo en que una sola persona, ya fuera Julio César o el mismísimo Marte renacido, fueran quien gobernara Roma. Que hubiera una persona que tuviera derecho a perdonar, etcétera, etcétera. No sé, no les entraba, era un señor que era rey sin ser rey. Entonces, esa conspiración evidentemente pensó que lo único que podía hacerse era matar a Julio César, igual que en su momento habían matado, no lo mataron, pero bueno, lo expulsaron al último rey, ¿no? Al soberbio. Entonces, al final era una conspiración de pijos, o sea, quiero decir, el pueblo aparentemente estaba con Julio César porque, claro, Julio César le daba fiestas, Julio César les daba pasta, Julio César les daba trigo gratis. ¿Era un populista, por decirlo de una manera? Totalmente, vale. Totalmente. Les daba, estaba haciendo un nuevo calendario, a todo el mundo le iba bien con Julio César, o sea, hacía obras, estaba haciendo un nuevo foro, los albañiles tenían trabajo, quiero decir, mientras que estos otros, pues Bruto, Casio y todos los demás eran aristócratas venidos a menos, que en este nuevo gobierno personal de Julio ya dependían de él para todo, para alcanzar cualquier puesto, para que les nombraran, ¿sabes? Ya no dependían de ser elegidos ni por el pueblo ni por los senadores, sino ser elegidos por un tío. Entonces al final dijeron, vamos, hay que matar a este hombre, y por H o por B, pues oye, consiguieron ya hacerlo. Pero claro, ahí viene el grave problema de los magnicidios, que es que cuando matas a alguien no sabes si estás haciendo lo peor. Claro, claro. Beneficiándote, ¿sabes? O te va a salir en contra, claro. Claro, ¿quién va a sustituir a Julio, sabes? Una vez esté muerto. Entonces, claro, Julio por un lado se convierte en un héroe hasta el punto que le dan un mes, claro, le dan claro. Su nombre a un mes, el mes de julio, obviamente, y esto, y los asesinos, que es como los llamará luego la cultura en general, o la propaganda por lo menos de Octaviana, pues terminan huyendo a distintos sitios del mundo y terminarán siendo perseguidos por Octavio, que es el sucesor de Julio César, que era su sobrino nieto, y por Marco Antonio, que es el que creía que iba a ser el sucesor de Julio, pero no lo fue. Entonces, bueno, pues después de muchos líos, diversas vicisitudes, etcétera, etcétera, pues hay otra batalla en Grecia en la que, en este caso, pues los ejércitos de Marco Antonio y de Octavio, pues destruyen a los asesinos, básicamente Bruto, Casio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya no existe Julio César, ya no existe un triunvirato, bueno, sí lo existe, pero no un triunvirato republicano, sino que directamente Octavio, en una visita al norte, quiero decir, bueno, a ver, Marco Antonio se va a la Galia y desde la Galia, digamos, se rebela contra la República. Y la República envía a dos cónsules con los ejércitos consulares al norte a enfrentarse con Marco Antonio. Y Octavio, que pasaba por ahí, Octavio era un chaval, pero hay quien dice que aparte de ser heredero de César, pues contaba con, pues posiblemente con los fondos de la guerra de César, porque César iba a irse a luchar contra los partos, etcétera, etcétera, pues él se va al norte, y se va al norte y se encuentra en una batalla en la que los dos cónsules han fallecido, hay unos ejércitos consulares sin general y Marco Antonio está más o menos huyendo. O sea, ha sido una guerra, una batalla bastante que no ha servido para nada. Entonces, él lo que hace es tomar posesión de los ejércitos consulares en su nombre, no en nombre de la República, y sube y organiza una entrevista con Marco Antonio y con otro tío que andaba por ahí, que es Emilio Lépido, y forman un tercer triunvirato, que terminará como el primero, como el Rosario de la Aurora. Y luego está la historia de Marco Antonio y Cleopatra, la batalla de Actium y tal, pero por llegar ya a lo que es el imperio, pues llega un momento en el que Emilio Lépido es separado, como en su momento Craso fue, en este caso, eliminado, y solo quedan Marco Antonio y Augusto, que todavía se llamaba Octavio solo. Octavio, bueno, se llamaba Octavio Hijo de Dios, que es como un nombrecito de andar por casa. Octavio Hijo del Dios Julio, pero bueno, que es como, puedes llamarme Hijo de Dios. Sí. Y entonces, al final se enfrenta con Marco Antonio. Entre otras cosas, gracias a que tiene un general buenísimo que se llama Agripa, va ganando, Marco Vipsanio Agripa, va ganando todo, gana esa última guerra, batalla en Actium, después tiene que desembarcar en Egipto, que era el país más rico del mundo con mucho, y ahí se termina suicidando Marco Antonio y Cleopatra, ambos dos, y entonces él de pronto se encuentra con que tiene todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Y entonces dice, bueno, pues me voy a Roma y ya, ¿qué hago? Porque quiero decir, yo quiero seguir el gobierno tal y como hacía mi tío, no voy a compartirlo, no voy a volver a una república. Entonces, digamos, pero él quiere hacer una república que no sea una república, pero que la gente siga pensando que vive en una república, que es por lo que triunfan las tiranías. Porque la gente, primero porque estaba hasta las pelotas de guerra, con perdón, llevaban décadas de guerras civiles en un sitio y en otro todo el rato, problemas, desabastecimiento de trigo, hambre, temas de gente que, si eras rico, lo más probable es que terminaras en alguna lista y terminaran acabando contigo y con tu dinero porque lo necesitaban para seguir las guerras. Entonces, al final, la gente quiere paz, y este personaje, Octavio, llevaba ya mucho tiempo residiendo en Roma. Ese triunvirato, segundo triunvirato, se dividieron el mundo de tal manera que quien se quedó con Roma fue Octavio, para lo bueno y para lo malo. Y eso bueno al final fue que, claro, el pueblo de Roma es el que importaba, el que te reconocía. Y al final, pues Octavio tenía buenos amigos, aparte de Vipsanio Agripa, tenía a Cayo Mecenas, que de su apellido viene mecenazgo, etcétera, etcétera, es por este tío, ¿no? Y Mecenas tenía pues un montón de amigos, Horacio, Livio, Virgilio, con los que se juntaba, y oye, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer un gobierno que parezca republicano, pero que sea unipersonal, tal. Entonces, Octavio se fue investido por el Senado en distintos... Por cierto, más o menos en esta época, Lucio Cornelio Balbo de Cádiz se convierte en el primer cónsul de la República Romana, que todavía era República, que no hubiera nacido en Italia. Sí, sí, ni en Italia. Un tío de Cádiz, que era amigo de... Había sido amigo de todos. Había sido amigo de Pompeyo, amigo de Julio César, amigo de Augusto, sabía de qué lado estar. Y bueno... Y estaba, entonces eso, dicen, bueno, pues vamos, el Senado le invistió de poderes tribunicios vitalicios, o sea, le convirtió en una persona sagrada a Octavio. Octavio, a su vez, tenía, digamos, su hermana Octavia y su mujer Livia, pues quería él convertirlos pues un poco en paradigma de todas las virtudes romanas, etcétera, etcétera. Entonces dicen que se le ocurrió a Virgilio que por qué no llamarle a Octavio, que tomara un nuevo nombre, porque él decía, o cómo iba a llamarse su cargo, ¿no? Porque evidentemente él tenía el Imperium Maius, él tenía el máximo gobierno, el máximo poder, pero claro, emperador no es una palabra que exista todavía, salvo para, quiero decir, quien designaba imperator a alguien era en el propio campo de batalla, tus soldados o los soldados podían nombrar imperator, era un poco como darle vítores o decir viva el general, en el propio campo de batalla. Por decirlo de una manera, ¿no? No es un título oficial. No, es, me han nombrado imperator los soldados en batalla. Es como si, por ejemplo, los soldados en batalla también te podían otorgar al general la corona gramínea, que era pues una condecoración que daban los soldados a su general. Entonces, quiero decir, esto de imperator es lo mismo. Es una condecoración que dan los soldados a su general y que una vez termina la batalla se acabó. Me han nombrado imperator, pero no hay más. No tiene más sentido. Entonces, imperator no molaba. Había quien decía de llamarle nuevo Rómulo. Pero él decía, hombre, es que Rómulo ya ha habido uno y claro, tal. Y entonces dijeron, bueno, pues como esto va a ser único, a alguien se le ocurrió la palabra de Augusto y para nombrarle. Y entonces cayó en gracia, el Senado le nombró a Augusto el día que él gratis dijo, yo ya le devuelvo al Senado todos mis poderes y me convierto en una persona privada. Y el Senado, no hombre, no, ¿qué vas a hacer? Por favor, no, te necesitamos, padre. Claro. Todas esas cosas y tal, y entonces le nombraron Augusto, nada menos. Entonces eso, yo creo que a partir de ahí ya su nombre fue eso, Octavio Augusto, hijo de Dios, o algo así. Una vez él fue nombrado Augusto, pues nombró a Augusta, a su señora Livia, y a partir de ahí es cuando empieza lo que podemos llamar imperio, que sería más o menos en el año 17 antes de Cristo. Ahí empieza de verdad el Imperio Romano, aunque ya llevábamos, pues fíjate que pues casi, no, más de 700 años de historia de Roma. Sí. Bueno, vamos a meter un tema, porque claro, llevamos un rato que está contando el señor Paco pues, toda esa época, no todas esas disputas hasta dar con el señor Octavio Augusto, el considerado primer emperador, aunque ahí hay, eso ahora lo desarrollaremos un poco, porque como tú bien has explicado, se define como el primer emperador, pero yo no sé hasta qué punto no sé si es oficial del todo ahora en la lista esa de los primeros emperadores. A ver, eso ahora lo hablamos. Vamos a escuchar a la banda Warking, una banda que viene formada, como estamos viendo, bandas del norte de Europa, eso es curioso. En este sí, caso, sí, los es bárbaros. Una banda alemana, está formada entre miembros. Esto es más centro Europa, ¿vale? Alemania, Austria y Suiza. Que vienen también de otras bandas como Mystic Prophecy, por ejemplo, o Serenity, esta banda Warking, vamos a meter el tema Ave Roma, eso también lo hablaremos, desde cuándo se utiliza la palabra ave, ¿no? Para todo, Ave César, Ave Roma, no sé, el sentido real, el disco es Revolution, año 2021. After all the Tras Working, habéis podido escuchar también Wide School, tema de Roman Empire, banda italiana. Esta vez sí que nos hemos ido a la zona de Italia. Esto ya tiene una base más, más histórica para ellos, más fundamental, fundacional, por decirlo de una manera. Disco Public Glory Secret Agony, año 2000, ellos son de Bari. En este disco de estos Wide School, una banda bastante veterana, que se crea a finales de los 80. Este disco, como he dicho, es del año 2000 y cantaba en aquella época Federica De Boni. Es una cantante muy agresiva. Este fue el último disco con el que canto con ellos, así que bueno, ya tenéis aquí este tema de estos Wide School, está Imperio Romano, de Roman Empire. Y como estamos desarrollando un poco, Paco, nos hemos metido ya, por decirlo de una manera, lo que es el Imperio Romano. Podríamos decir que aquí empezamos al momento de mayor expansión del Imperio Romano. A partir de aquí, esto sigue creciendo, siguen expandiéndose, o por decirlo de una manera, entre la época entre Julio César y Octavio Augusto, como expansión, podríamos decir que es casi lo máximo, o todavía seguiría creciendo. Crecerá mucho, mucho más. De hecho, Octavio Augusto, o Augusto, lo que pretende es simplemente, digamos, terminar las conquistas que antes habían empezado y pacificar las provincias. Augusto hizo, digamos, su propaganda en esta época se basaba en conseguir lo que se llamaba la Pax Augusta, la paz de Augusto. Entonces, lo que quiso es, por ejemplo, terminar con las guerras en Hispania. Hispania, como dijo Tito Livio, fue la primera en ser conquistada y la primera en ser invadida y la última en ser conquistada. A estas alturas todavía quedaban los cántabros y los astures por ahí, por encima de sus montañas y por abajo, libres y separados de Roma. Que un poco los cántabros y los astures eran pues zonas en las que a Roma no le había interesado a lo mejor entrar todavía, pero obviamente más pronto o más tarde había que llevar la frontera hasta el mar. Un poco la historia del imperialismo romano consiste siempre en intentar buscar unas fronteras defendibles, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si estás en la península ibérica, pues te interesa que tu frontera termine en el mar, no en una montaña de la que pueden bajar hordas de enemigos y arrasar tus campos alegres y tus ciudades tan chulis con sus teatros y tal. Entonces, pues tardaron 20 años esas guerras cántabras, pero al final Augusto consiguió, digamos, pacificar. Estuvo viviendo en Tarragona todo el tiempo, tonto no era. consiguió pacificar Hispania. Y en el caso de Germania, que era otro de los líos que tenían, pues ahí, digamos, que tuvo más problemas, pero los problemas los vemos ahora desde un punto de vista un poco curioso, porque Teotoburgo, ¿no? La famosa debacle romana, realmente no tiene nada que ver con la expansión del imperio, desde mi punto de vista, sino que, quiero decir, el imperio ya estaba quietito y Augusto, en el limes, en una frontera, cuando Arminio, que es un desastre de tío que intentó ser rey de los de sus sí. Ese personaje lo vamos a tocar luego. Lo vamos a tocar. Ah, sí. Bien, pues lo dejo ahí. Sí, eso para ahí, porque tengo varios. En el guión tengo varias cosas sobre esos enemigos de Roma, que son los que. Y hay muchas bandas que han creado uh-huh. discos conceptuales sobre personajes o sobre tribus, sobre etc. etc. Ah, qué curioso. Sí, uh-huh. sí, sí. Además, son discos muy bien currados, muy bien estructurados. Sí que es verdad que se pueden basar un poco en el mito del personaje. Bien. Oye, es un disco, no tiene por qué ser historia. Claro. Efectivamente. Sí. A ver, es como cuando haces un disco basado en la figura de Jesús, etc., etc., ¿no? Que te basas en el personaje mitológico más que en el personaje real. Pues si fuese en el real, no haces disco. No, bueno. Claro que sí. No, estábamos eso, en expansión. Digamos que Augusto no expande el imperio. Eso es más... ocurrirá más después, o sea, ya en la época de Trajano, que es cuando se llega a la máxima expansión de del imperio y todo esto. Pero por ejemplo Adriano lo que hará después es otra vez buscar unas fronteras. Adriano por eso hace el muro Adriano en el norte de Gran Bretaña y hace otro muro en la zona de Germania y todo eso para decir, bueno, de aquí para allá no me interesa lo que pase porque tampoco tengo nada que ganar. Entonces eso, la expansión del imperio y luego por África y todo eso, sí, también es trajano, sobre todo, es un siglo después. Octavio es, y luego los que siguen a Augusto, que Tiberio, bueno, Claudio conquista la Mauritania y Gran Bretaña, pero salvo Claudio, Calígula, el resto, Nerón, no hacen nada. Claro. Esos personajes no también nada. Hablaremos de ellos porque tienen esa cara oscura que también se ha explotado mucho dentro de esos emperadores romanos. Hay varios tipos de emperador, por decir de una manera. Los expansionistas, un poco los que querían hacer crecer el imperio romano, y un poco esos que lo que hacían era disfrutar de esa vida diaria como ser poderoso, y tienen esa cara oculta que se ha contado por la historia, que no sabemos si es verdad o es un poco fake, como diríamos hoy en día. Eso ahora lo hablaremos. Vamos a seguir explotando un poco el personaje de Augusto, Augusto, por una sencilla razón. Hay un momento, igual que se crea el título, por decirlo de una manera, de Augusto, está la palabra César también. Que supongo que viene del personaje anterior, Julio César. Así es. Que se va poniendo, vamos a decir que va añadiéndose nombres anteriores a los que van a venir a posterior, ¿no? Como si fuesen ampliando, casi como los monarcas, ¿no? Que tenemos en la actualidad, que tienen 33 apellidos, todos de descendientes o de antepasados, etc., ¿no? Te lo comento porque cuando entramos en la lista de los emperadores, sobre todo de los primeros emperadores, Augusto, que entraría dentro de la dinastía Julio-Claudia, diríamos, me parece. Sí. Claro, no sé si se le nombra emperador o César durante su vida, o es algo que queda posterior como tal. Porque dentro de las listas, muchas veces cuando te informas de Augusto, no termina de ser como los que vienen después. Es como si estuviese todavía no titulado realmente el título que van a tener todos a posteriori. No, sí, es César Augusto. Lo que pasa es que, claro, como parte de su vida la pasa a caballo, digamos, entre la República y el Imperio, pues hay quien dice que sí, que lo pone de este lado, que lo pone del otro. Yo creo que es más lógico, puesto que terminó siendo emperador o siendo César, siendo el único gobernador de todo el mundo, pues merece la pena incluirlo en la lista de los emperadores, porque en la República digamos que es muchísimo más complicado incluirlo, porque ¿cómo lo incluyes? Él nunca fue dictador tampoco, o sea, él gobernaba la República porque era parte de un triunvirato que no tenía tampoco un cargo claro, ¿no? Hasta que no sea Augusto. Y es César porque es porque desde el momento en que ya se llamaba, ¿no?, hijo del dios César. Entonces, el llamarte César y el llamarte Augusto durante todo el imperio pasará a ser una forma de decir que eres parte de la familia, o incluso será un cargo muchísimo tiempo después, cuando se haga la tetrarquía. Eso consistirá en que en el imperio haya dos Augustos, que cada uno de ellos gobierne una parte del imperio, y dos Césares, que serán los que digamos sus herederos, pero que ya gobiernan a su vez cada uno para uno de los Augustos. Es un intento de dominación del territorio más moderno y más cercano, ¿no? Entonces, pero sí, es muy curioso que César es aparte de ser un nombre propio, ahora es un nombre que sí ha sobrevivido en la historia, ¿no? Como Kaiser, claro, por ejemplo, en Alemania, o Zar, Tsar, en ruso. Mientras que Augusto, pues se ha quedado para el mes de agosto. Para quedarte a gusto. Sí. Para quedarte a gusto y también es un nombre propio, pero es un nombre propio más complicado, que si te llamas Augusto es mala suerte, amigo. Es curioso porque podríamos decir que se ha quedado esta primera lista de los primeros emperadores, que estaría, por ejemplo, Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, como los más famosos de la historia a posteriori. ¿Por qué crees eso? Sí. ¿Crees que en parte, y eso también lo desarrollaremos si nos da tiempo, por todo lo que ocurrió con el cristianismo a posteriori, ese nacimiento del cristianismo y todo, ¿tú crees que todo eso tiene que ver para que estos primeros emperadores, sin a lo mejor ser los mejores, quedan como los más míticos? Fíjate que yo creo que es más casualidad. O sea, quiero decir, Suetonio, que es el que escribió Los Doce Césares, ese libro ha sobrevivido. No solo ha sobrevivido, sino que fue el libro más leído, a lo mejor desde que se imprimió en el siglo XV hasta por lo menos el siglo XIX. Es el libro de historia, o era el base, libro, ¿no?, de historia. La base que tenemos. Sí, sí, de Roma. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos cuenta? Nos cuentan los primeros emperadores, nos habla incluso de Julio César. Entonces, quiero decir, es como la fuente principal para todo esto, aunque él mismo muchas veces diga que no tiene ni idea ni de nada. De Claudio, por ejemplo, empieza diciendo que no se conserva nada, o de Nerón, todo el mundo dice, Tácito y otros historiadores más serios dicen que de Nerón no se conserva nada porque lo que se escribió en vida era haciéndole la pelota y lo que se escribió una vez murió era demasiado denigrante. Entonces, pero sí, y el cristianismo sí que tendrá que ver también en esto, porque claro, o sea, son emperadores que ya les sonaban a la gente. Augusto, que a ver, hay que recordar que los meses se llamaban, claro, también julio y agosto, claro, en la Edad Media. Entonces, claro, la gente dice, ¿y por qué? ¿Cómo ha podido haber una persona a la que se le pusiera un mes? O sea, ahora como mucho te ponen una plaquita en tu casa, ¿no? O una, claro, calle. O sea, pensemos, claro, que los días se ponían sobre los planetas, imaginemos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o sí, los, sí, astros que veían en el cielo, y los meses los están poniendo sobre nombres de personajes. O sea, claro, que eso, ahí vemos la comparación un poco de que son algo más que personas, entre comillas. Totalmente, sí, sí. Piensa que los meses al principio eran 10 y eran del 1 al 10. O sea, por eso, claro, todavía tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, claro, que está claro, que son séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, como antes hemos dicho que marzo era el primer mes, cuando pasó a ser el tercero, se quedaron descolocados los demás. Pero los primeros meses tenían nombre de Dios. Claro, claro. Enero por Jano, febrero por Febo, marzo por Marte, abril por Aprus, que es Afrodita, Venus, mayo por Mayos, por los mayores, junio por Juno, la mujer de Júpiter, y julio se llamaba Quintilis, y después estaba Sextilis, que era Augusto, ¿no? Entonces, quiero decir, quinto y sexto, y pasa a ser julio y agosto. Entonces, quiero decir, eso no se cambia, no lo cambia la religión, no lo cambia el cristianismo. Se quedan así esos meses. Entonces, quiero decir, son personajes que son míticos desde siempre. Primero en la Edad Media, porque incluso no se creían las cosas que habían hecho los romanos, cómo era posible que las hubieran hecho. Eran, para ellos era como si lo hubieran hecho los extraterrestres. Claro. Por ejemplo, eso, el acueducto de Tarragona se llama el Puente del Diablo. En el acueducto de Segovia también hay una leyenda sobre el diablo, porque decían, esto no lo ha podido hacer el hombre, esto fue el diablo quien lo hizo y tal. Ahora eso, ahora es como las pirámides, ¿no? Esto no lo ha hecho el hombre, esto lo hicieron, correcto, los extraterrestres. Es lo mismo. El diablo o los extraterrestres. Las más lógicas. ¿Verdad? así pasa. Sí, mira, vamos a meter un par de temas. Bien. Descansas un poco tu aterciopelada voz y escuchamos voces un poquito más. Aunque la banda que vamos a escuchar no es tan agresiva. Vamos con una banda alemana llamada Custard, tema The Fist Imperator, basada en el señor Augusto, Octavio Augusto. Disco Imperium Rapax. Es un disco editado en el año 2021, no hace mucho. Y se basa de alguna manera en la historia de Roma desde su fundación, Rómulo y Remo, ya os lo contamos en la edición anterior, hasta la caída incluso. Tienen un par de temas que diríamos que llegan a la separación de ese imperio romano bizantino, Oriente y Occidente, podríamos decir. Vamos con el tema Fist Imperator, como os he dicho, banda alemana, nacida en el año 87, heavy metal puro, casi todo lo que estamos metiendo es heavy metal clásico de corte tradicional. Y después escucharemos una banda curiosa, hablaré de ella a posteriori, porque el señor Paco nos podrá contar alguna cosilla. Nos meteremos un poco en España también, ha contado alguna cosa. Pero bueno, una vez estamos, aprovechamos escuchar esa banda que es de aquí, de España, y hablaremos un poquito de esto. Legions once roamed through Gallic land. They came

Tras escuchar a Kustar, ya habéis escuchado a esa banda alemana, disco del año 2021, Imperium Rapax, ha venido una banda de Castelló de Empúries, Girona, llamados Asterium, el tema Augustus, un tema dedicado a Octavio Augusto, ese primer emperador. Una demo, el disco este es una demo, es una banda que no ha ido más allá, solo se quedó en esta demo, pero me resultaba curiosa sacarla. Imperium se llama esta demo. Y bueno, ya que nos metemos con una banda de Girona, toda la zona de la Empuria Brava, toda esa zona de ahí, tú has comentado el tema de Tarragona, pues bueno, Hispania, zona clave por muchos motivos. Tanto, bueno, es que es un sitio estratégico, ya no solo para Roma, sino para hoy en día, ¿no? Es la entrada a Europa, unos dicen que es el sur de Europa, otros dicen que es el norte de África. No sé para qué opina de esto. Pero bueno, claro, para Roma, y ya lo he desarrollado un poco, es pieza fundamental por muchos motivos. Comercio, el extraer productos de nuestra tierra, entre comillas, esa conexión con el mar, tanto el Atlántico, Cantábrico, Mare Nostrum, Mediterráneo. Claro, tan importante se convirtió Hispania para Roma, ya no solo para el imperio, sino para la república. Ya hemos visto y hablamos anteriormente que Cartago utilizó España para poder penetrar e intentar invadir Roma, los fenicios, todo eso. Claro, Hispania se convirtió en una pieza clave, ya no solo Hispania en ese aspecto, sino incluso los personajes, la gente que vivía aquí, también hubieron personajes importantes. Haciendo un resumen un poco general de Hispania en ese aspecto, ¿qué significaba lo que es actualmente España para el Imperio Romano? Uf, pues eso nos da para otro programa, ¿eh? Si quieres, para la cuarta. Claro. Para el cuarto, porque yo creo que vamos a tener que hacer un tercero sobre el resto del imperio. Introducción. Fíjate, simple introducción. Las primeras, Roma tenía 20 legiones, más o menos, siempre, ¿no? El Imperio Romano. Las primeras 5 legiones se reclutaban en Italia, de la primera a la cuarta. Las siguientes 5 se reclutaban en Hispania, normalmente. O sea, la quinta, la sexta, la séptima, la octava legión, novena y décima. La novena se llamaba Hispana, las otras se llamaban de otra manera. Se reclutaban aquí. O sea, quiero decir, era como la segunda Italia. Hay poetas romanos que dicen, los que antiguamente fueron llamados sabinos, etruscos o hispanos, ahora son llamados romanos. O sea, quiero decir, nos pone en igualdad de condiciones con tribus o con naciones itálicas. Nadie se sentía más romano que los hispanos de entonces. O sea, cuando decimos, o sea, decir que Trajano es un emperador español es hacer presentismo, es incorrecto. Trajano es un emperador hispano, eso sí, es correcto. Pero Trajano es sobre todo un emperador romano. O sea, los romanos nacemos donde nos da la gana, ¿sabes? Como los de Bilbao, es. Y los hispanos se sentían absolutamente romanos, aunque también se sintieran muy romanos. Ahí, la primera vez que aparece escrita la palabra Hispania es también en el siglo II a.C., en unos extractos en los que la persona que habla dice: pensad que os hablo como hispano, no como romano. Y lo dice en latín. O sea, quiere decir. Si era ambivalente o Marcial, por ejemplo, el magnífico poeta y epigramista de la época de Domiciano y todo eso, del que habrá que hablar más pronto o más tarde, es quien no haya leído a Marcial, que lo lea, es gratis, están los PDFs en internet, son epigramas que son como pues pequeños versos satíricos, a veces salvajemente heavies y a veces pelotas, porque claro, había que vivir del gobierno al fin y al cabo, pero bueno. Pero muy brutos y hay muchos muy graciosos. Pues Marcial, por ejemplo, era de Calatayud, de Bilbilis, y él cuando se hace mayor y quiere volver a su pueblo, pues digamos que lo añora, pues como añora cualquiera a su pueblín, ¿no? O sea que también tenía ese sentido de patria chica. Pero desde luego Hispania es fundamental en el sentido que no solo va a dar emperadores a Roma, sino que va a dar el filósofo más importante de la época del imperio, que es Séneca hijo, va a dar literatos, como ya hemos hablado, Marcial, como Lucano, el orador Quintiliano, que es el retor más importante junto con Cicerón de toda la época romana, Columela, que es el principal escritor sobre agricultura del imperio y es también de Cádiz, un montón de gente, o sea, quiero decir que convierten, bueno, de hecho el padre de Séneca ya era la bomba, o sea, ya es un tío también, un retor importantísimo que influye incluso en personas tan alejadas como Shakespeare o Cervantes. Marcial influirá muchísimo en Quevedo, que es quien le traduce, por ejemplo, al castellano. O sea, que son personas que hicieron que el primer siglo de nuestra era fuera un siglo de oro para Hispania, en el sentido de que son personajes que son conocidos todavía, sus escritos y estudiados 2000 años después. 2000 años después. O sea, que es una barbaridad. O sea, no sé, Cervantes, el siglo de oro y todo esto, nos parece de hace un congo de tiempo y es de hace 4 siglos. Pues imagínate, 16 más. Claro, es que el melón es cojonudo. Pues mira, paramos ahí y nos centraremos en lo que estábamos hablando, un poco de esos primeros emperadores. Vamos a meter un tema de Sodom, banda alemana, thrash metal, porque se lo dedican a Calígula, uno de esos personajes fundamentales a la hora de darle, pues una, vamos a decirle, no sé, prensa rosa, diríamos, en parte, sí, a la antigua Roma, porque es uno de los historiadores, claro, que divide. Bueno, ha dividido incluso a historiadores a la hora de hablar de él, como de Nerón, por ejemplo. Eso ahora lo desarrollaremos. Uh-huh. Así que nada, vamos a escuchar este tema de los alemanes Sodom, banda clásica dentro del thrash metal, disco Decision Day 2016, y hablaremos un poco más de estos emperadores y nos meteremos, si quieres, un poco en el tema del cristianismo, más que nada, porque también está Nerón, que es un poco de esos personajes claves y que vivió toda esa polémica, ¿no?, con lo que fue el desarrollo un poco del cristianismo en esa época en el Imperio Romano. Así que vamos a escuchar este Calígula de los alemanes Sodom. tras el tema de Calígula, por cierto, que hemos escuchado, he metido también Imperium Decadence, banda de black metal, bandaza, el disco. Bueno, si cogiésemos títulos, conceptos, grupos dentro del heavy metal que se dediquen al Imperio Romano, tendríamos los grupos que lo que hacen es tocarnos la pedrea, diríamos, o sea, que una casualidad. Luego está el que es la línea dentro de un bingo, que toca a lo mejor pues, un concepto o el título de un disco o lo que sea. Y luego tenemos el bingo, ¿no? Y en este caso Imperium Decadence es un bingo. ¿Por qué? Porque es un completo. Imperium Decadence es una banda que su nombre viene de la película o de la serie Calígula, ¿vale? Ellos vieron pues, que Calígula forma parte un poco de esa decadente Roma, ¿no? De ese imperio decadente. Les dio la sensación de que estaban viendo una película que les impactó muchísimo, pero que a la vez les parecía algo muy decadente, ¿no? A la vez titulan el disco que habéis escuchado Vesubio, porque lo que retrata es la explosión del Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano, en este caso, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, un tema súper importante para conocer lo que es hoy en día Roma, porque gracias a que quedaron Herculano y Pompeya pues un poco parados en el tiempo, entre comillas, sabemos muchas cosas hoy en día de lo que es Roma o cómo se vivía en Roma, cómo eran los ciudadanos, cómo estaba distribuido, etc, etc, ¿no? Y aparte de eso, el título del disco es Dis Manibus, y es algo que comentaste tú anteriormente en el programa anterior, pero no llegamos a desarrollar un poco. Así que antes de hablar de Calígula, vamos a hablar un poco de Dis Manibus, que quiere decir esta palabra. Y una vez estamos, hablamos también de la importancia de tanto Herculano como Pompeya, porque gracias a estas dos ciudades conocemos gran parte de lo que es un poco la vida de Roma, ¿no? Por decirlo de una manera, de los ciudadanos romanos. Así que ahí te dejo un poco el embolado. Vale, pues Dis Manibus quiere decir literalmente para los dioses manes. Los dioses manes es, como vimos un poco en el otro programa, es parte de la multitud de seres que pueblan el inframundo o el otro mundo romano. Generalizando, son pues los difuntos. Entonces son númenes, o sea, quiero decir, son dioses que no tienen cuerpo, cara ni personalidad, sino que son un poco pues la suma de todos. En las tumbas, en todas las tumbas, en las lápidas, se consagra al fallecido, al recién fallecido, a los dioses manes, para que le cuiden, para que ahora pasa a formar parte de vosotros. Entonces ese Dis Manibus, eso es lo que quiere decir. En cuanto a Pompeya y Herculano, pues y Estabia y todo lo demás, sobre todo Pompeya, para Herculano, digamos que yo creo que es algo que le hemos dejado a las generaciones futuras todavía. Pero efectivamente, gracias a Pompeya y a las ciudades del Vesubio, sabemos sobre la vida cotidiana romana. Sabemos de verdad, porque si no, solo tendríamos esos libros como el de Suetonio, que son básicamente cotilleos. Entonces, el descubrir Pompeya, que se descubrió en 1748, si no me equivoco, todavía ni siquiera sabíamos que era Pompeya, se descubrió una ciudad que se había perdido en la historia. O sea, nadie sabía que ahí estaba Pompeya ya. Y había una colina que llamaban Civitas, como que, bueno, se llamaba ciudad, pero ya no quedaba nada. Estaba todo sumergido por 20 metros de cenizas. Llevamos 276 años excavando Pompeya y nos queda por lo menos un 25% de la ciudad por sacar a la luz. De hecho, no se excava más rápido porque está mejor conservado lo que está debajo de la ceniza que una vez lo exponemos al aire, ¿no? En el instante en que le empieza simplemente a llover encima, pues te estás cargando las pinturas y te estás cargando una serie de cosas que se han conservado 2000 años, ¿no? Pero es la bomba, porque efectivamente en Pompeya, pues en la barra del bar está el dinero olvidado, en el horno de la panadería está el pan demasiado hecho, en este caso. Un poquito demasiado hecho. Había casas en las que se estaba pintando el pasillo y está el andamio y caído el bote de pintura. Quiero decir, es de verdad, es la vida congelada. Y luego están, obviamente, los calcos, ¿no? Que son los digamos, los positivos del negativo que dejaron los cuerpos de las víctimas del Vesubio, que son estas figuras de escayola que son tan, no sé, la palabra que las podría definir, tan impactantes. Llamativas, sí. Sí, impactantes, es la bomba, o sea, quiero decir, realmente es en el momento, quiero decir, esto es gente que estaba huyendo en el último momento, o que fueron atrapadas en el último momento de la erupción, que fueron engullidas por una cosa que se llama nubes piroclásticas, que es una nube que va a más de 100 kilómetros por hora y a partir de 400 grados centígrados. Entonces, digamos que en el instante en que impacta con un ser vivo, lo destruye inmediatamente, pero a la vez, como la cantidad de ceniza que lleva esa nube, digamos que hace como una impresión sobre la propia ceniza de esa persona. A veces sobreviven huesos, o obviamente, ¿no?, la joya. Es casi una, sí, fotografía. Sí. Es una foto, sí, sí. Esto creo que fue Fiorinelli en el siglo XIX, quien, excavando Pompeya, encontraban agujeros, y dentro de esos agujeros, pues a veces encontraban, pues yo qué sé, unas pulseras, claro, unos huesos. Y entonces él dijo, oye, la siguiente vez que encontréis un agujero de estos, me avisáis, y lo rellenamos de yeso. Y entonces lo rellenaron de yeso, y al quitar la ceniza, vieron que estaba realmente la forma de la persona, a veces con el mismo gesto en el que murió. ¿Sabes? Hay veces que se puede conocer perfectamente la cara, obviamente las manos, la manera en la que se protegían unos a otros. A veces está la túnica levantada por el viento terrible, ¿sabes? O sea, quiero decir, es impresionante verdaderamente la sensación que uno tiene ante estos calcos de Pompeya, que obviamente todos conocemos por los libros, por internet, por las pelis, y que es muy curioso que hay uno que es un perrete atado a un palo y es casi el que más pena nos da a todos, porque es como, te quedas pensando si el dueño murió y no lo pudo soltar, o el dueño huyó y no se acordó de su perro. Pero es un perro redondo, al buscarlo en internet, es un perro, digamos, acostado en círculo alrededor de la cadena que le unía a su destino, en este caso, ¿no? Hay también otro muy típico, que es un señor que está en cuclillas con las manos en la cara, que no se sabe si es que se ha sentado en una esquina a rezar o a morir o a qué. Claro, y joder, pero son muy, muy. Pero bueno, gracias a esa desgracia de ellos, pues eso, conocemos prácticamente todo lo que sabemos sobre la vida cotidiana en Roma, porque ahí no hay trampa ni cartón, es real todo lo que encontramos, no hay interpretaciones de un autor. Por eso es tan importante Pompeya. Como ciudad, se sabía que era una ciudad importante, porque Plinio el Joven un poco es el que describe, el que está viviendo prácticamente esa erupción del Vesubio. Creo que Plinio el Viejo muere, es posible, ese día, sí, 79, sí. En el año 79 después de Cristo, Plinio el Joven es el que lo da a conocer, entre comillas, ¿no? O realmente no se sabía prácticamente nada de Pompeya y todo eso. A ver, Marcial tiene un epigrama sobre Pompeya, un epigrama triste en este caso, y Tácito también menciona que hubo un incendio en él dice agosto del 79 en Pompeya, un terrible incendio, y Plinio en unas cartas a Tácito le describe lo que ocurrió. Entonces, esas dos cartas, en una habla, bueno, en todas habla de la erupción y habla de cómo murió su tío, que era también su padre adoptivo. Era lo único que se sabía de la erupción y de Pompeya. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que las cartas eran ficción, que cómo iba a haber ocurrido eso, ¿sabes? Pero luego ya, cuando se descubrió Pompeya, de hecho, el tipo de erupción del Vesubio ahora se llama erupción pliniana por Plinio, por cómo describe la forma de la nube, que es como un pino, etcétera, etcétera. O sea, es increíble lo espantoso que sucedió, y oye, las cartas de Plinio no tienen desperdicio de... Si queréis, tengo por aquí, debo de tener por aquí un extracto, si queréis que os lea, sí, claro, el final de la descripción, que yo creo que viene a tiempo, ¿vale? Segundín. Os cuento, en una de las cartas dice: miré a mi alrededor. Una densa nube negra se elevaba detrás nuestro, esparciéndose sobre la tierra como una inundación. se podían escuchar los alaridos de las mujeres, el llanto de los niños y los gritos de los hombres. Algunos llamaban a sus padres, otros a sus hijos o esposas, tratando de reconocerles por sus voces. La gente se lamentaba a todo pulmón de su propia desventura o de la de sus familiares, y había aquellos que rezaban pidiendo la muerte, a pesar del natural terror a morir. Muchos imploraban la ayuda de los dioses, pero muchos más todavía pensaban que los dioses ya no existían y que el universo se caía en picado para sumirse en una oscuridad eterna, en el caos, hasta el fin de los tiempos. Parece una descripción... Un apocalipsis. Sí, totalmente. Sí, sí. Tú imagínate, dentro de una nube de ceniza. En este caso ellos estaban del otro lado de la bahía, y entonces se libraron de esa... digamos, ataque piroplástico, pero de pronto se hizo de noche, claro. Posiblemente en un día de agosto, no se sabe si es agosto o octubre, hay quien dice que aquí o allí, da igual, no lo sabemos. Lo importante es que lo que ocurrió, que en un día, bueno, en tres, pero quiero decir un día, terminó una ciudad. Luego sí volvió gente, ¿eh? Poco después se sabe que hubo gente que intentó, pues había la parte de arriba de algunos edificios, se veía e intentaron entrar o bien a recuperar cosas o bien a robar. Pero luego digamos que se consideró un lugar maldito para siempre. Es una barbaridad lo sí, de Pompeya. Sí, no, la verdad es que es impactante, ¿no? No deja de ser. Es uno de esos descubrimientos que prácticamente nos ha cambiado el enfoque de lo que es una civilización, ¿no? Porque uh-huh. sin el descubrimiento de ese tipo de ciudades, por decirlo de una manera, de asentamientos, de ya sean prehistóricos, porque podemos hablar de cualquier civilización que se tenía conocimiento de ella, pero no teníamos pruebas físicas. Siempre que ha habido un descubrimiento físico, pues prácticamente te cambia la historia, uh-huh. ¿no? Realmente ya... Totalmente. Claro. Pero no solo cambió la historia de Roma, es que cambió la historia del mundo. O sea, el neoclasicismo y la ilustración en el sentido de volver a estudiar Roma y todo esto, claro. tiene su origen en el descubrimiento de Herculano y de Pompeya. Por cierto, por el quien era rey de Nápoles entonces es Carlos VII, que luego sería Carlos III de España. Y el primer descubridor de Pompeya y de Herculano fue el ejército español, comandado en este caso por un capitán de ingenieros que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre, que era un señor de Zaragoza, y que le llamaron porque habían encontrado unas estatuas en un pozo. Y lo de Herculano, lo que decía yo de que Herculano es para las generaciones futuras, es porque si Pompeya está debajo de la ceniza, Herculano en gran parte está debajo de una capa de lava. Entonces, no tenemos la tecnología para sacar gran parte de la ciudad todavía, pero cuando la saquen. Claro, oh, madre. Yo, es la gran desconocida, sí. ¿no? Porque siempre se habla Pompeya, Herculano parece, da la sensación de que ni existe hasta hace poco tiempo, prácticamente. Mm. Y eso que fue la primera que se encontró, claro. Pero claro, no se puede excavar, entonces no podemos quitar la piedra sin romper lo que hay debajo, claro, todavía. Pero llegará el día. Como tengo muchas cosas que tratar, voy a enfocarme en uno y en ese ya iremos para finalizar el programa y me dejo Hispania, me dejo un poco el mundo cristiano, porque para el heavy metal el mundo cristiano es un tema que nos divide muchísimo, porque existe el white metal, el llamado metal cristiano, y existe el metal satánico, existe el metal antirreligioso, etc, ¿no? Entonces... Pues bueno, ahí... Nerón lo consideran el anticristo. Claro, o sea que... claro, por eso te lo digo, que nos da mucho juego para desarrollar un programa mucho más extenso. Hispania, bien. Quizás en el aspecto de grupos no me da tanto juego, porque Hispania me reflejan cosas, pero es más complicado encontrar ese... Se repite mucho más, por decirlo de manera, el concepto, porque se utiliza mucho el tema de Sagunto, el tema de Numancia, el tema de Viriato... pero tampoco puedes ir mucho más allá, ¿no? Como te puede dar otras cosas. Claro, Séneca, Trajano y todo eso tienen menos canciones. Exacto. Tiene menos tirón. Pero cuando hablamos del cristianismo podemos hablar de Teodosio también, que es fundamental. Hay personajes hispanos que son fundamentales para el desarrollo del cristianismo. Pues mira, para esa tercera parte dejaremos lo que es el mundo cristiano lo que sería Hispania. Y nos enfocamos un poco en estos, digamos, emperadores, ¿no? Hemos hablado un poco... Calígula sí que me tienes que contar, que eso no lo hemos hablado. Vamos a escuchar primero algún tema. Pero sí que me gustaría escuchar el tema de Calígula por saber si hasta qué punto ese personaje que nos ha reflejado sobre todo la literatura y las películas es un fiel reflejo del personaje histórico o que podemos conocer. Como vamos ya a meter un tema y luego hablamos del tema de Calígula, ¿vale? Okay. Vamos a meter Virgin Steel, The Burning of Rome, A Cry for Pompeii, tema del The Age of Consent, año 88, una banda considerada US Metal, Power Metal americano, una banda con muy mala suerte, fundada por el guitarrista Jack Starr. Luego entró al poco tiempo David DeFace, el cantante, mítico cantante, con un tono de voz un poquito parecido a Eric Adams, pero un poquito más flojito en el aspecto poderoso. Una banda que ha estado lindando entre el éxito de culto y el fracaso más absoluto. Este disco, digamos que supuso un parón para la banda durante unos años. Fue un fracaso, aunque se ha quedado como de los más exitosos de la banda. Y continuaremos el programa. We'll be right back. Tras escuchar a Virgin Steel, habéis podido escuchar una de mis bandas favoritas, Exdeo, los italianos Exdeo. Bueno, eso está mal dicho, los italianos no, ellos son canadienses, sí que es verdad que tienen ancestros italianos, y su concepto, ya lo hablamos en el programa anterior, gira sobre todo en torno al Imperio Romano, Imperio República, lo que es la historia de Roma. Tema, hay Calígula. Temazo, posiblemente el tema más famoso de esta banda, súper recomendable todo lo que tienen estos canadienses, comandados por Mauricio Giacomo, y nos metemos de lleno en ese Calígula, uno de esos primeros emperadores, como he dicho anteriormente, de la dinastía Julio-Claudia, que iría desde el año 27 a.C. hasta el 68 d.C., esto es un poquito antes de lo que hemos hablado antes del Vesubio, de la explosión del Vesubio. Calígula, personaje para el heavy metal fundamental, por lo que te digo, ¡hombre!, un personaje te da juego por su por ser malvado, por su ser sanguinario, bueno, es que te da juego para hacer crear conceptos, para tratarlo. Realidad, mito, se ha exagerado, Paco, en tus manos. Pues maquearlo, es... darle un poquito más de... No sé, quiero decir, lo que queramos. Es uno de los mejores ejemplos de cuando un personaje histórico se convierte en personaje literario. O sea, quiero decir, a todos el Calígula que nos mola es el de ese, ¿no? El de Malcolm McDowell, el de la peli, el que es... Hay un tío medio porno, sí, sí, sí. Medio salvaje, que... Sí, sí. Sí, sí, sí, que se cree Dios. O el que hay, para mí hay dos actores que han hecho Calígulas magníficos. Uno es este y otro es John Hart, que hizo de Calígula en la serie de Yo, Claudio. Correcto. Y para nosotros, o yo creo que para la mayoría de la gente, Calígula es esto. Pero hay que... No voy a hablar bien de Calígula, pero sí voy a intentar que entendamos un poco cómo funciona nuestra cabeza y cómo funciona la historia. A Calígula nadie le llamaba Calígula en vida. Al menos cuando era pequeño puede ser, pero luego no. O sea, quiero decir, Calígula quiere decir botitas. Y le llamaban botitas porque de pequeño, con su padre germánico, iba junto con su padre y con su madre en el campamento y le hicieron un uniforme de legionario cuando era un niño de 6-7 años. Entonces le llamaban botitas por las botitas que llevaba de pequeño. Pero en su vida, y evidentemente siendo emperador, nadie le llamó botitas. Es como si a Hitler le hubieran llamado bigotito. es improbable que le cayera bien. Claro. En ese caso sí que hubiéramos sabido lo cruel que era, ¿no? Entonces, luego hay que otra cuestión que añado. O sea, primero, nadie le llamó Calígula, se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico. Con lo cual, como los borbones, ¿ves? Van recogiendo lo que deja la anterior. Eso. Claro que sí. Entonces, pero claro, si le llamamos Cayo Julio César, ya lo confundimos con el otro. Entonces vamos a llamarle Calígula. Y ya está. Y luego otro punto. Es el primer emperador. Que claramente es asesinado. Entonces, obviamente, como se escribe después de haber sido asesinado, ¿quién va a hablar bien de él? Claro. ¿Sabes? Yo dejo esas dos cuestiones ahí. O sea, es cuando, primero, cuando nadie le llamó botitas. Es el primer emperador claramente asesinado. Yo inconscientemente me ha venido y Julio César, pero claro, es que antes hemos hablado que no era emperador, algo que se confunde muchas veces, que es curioso esto, cómo me ha venido al inconsciente o no, a ese subconsciente. Totalmente. Julio César, digo, no, que no, es república todavía. Eso. Sí, Julio César es república, es el de tú también, hijo mío, o como. Claro, que tampoco, por cierto, no está claro que esa frase se dijera nunca, claro. Pero bueno, es como, hay otro que dice, es tan probable que hubiera dicho eso como que hubiera dicho ponerle mi nombre a una ensalada. Sí. Las grabadoras todavía no existían para saber. No, claro. Pero claro, las grandes frases, en fin. Entonces, bueno, pero Calígula mola, ¿por qué? Porque es un emperador, es el primer emperador joven, es el primer emperador... niño, casi, que, podríamos decir. Sí, un chaval. Es un emperador que sobrevive a toda su familia. Dicen que sobrevive a su familia porque se hace muy amigo de Tiberio. A lo mejor demasiado amigo. Tiberio era... Recordemos, anterior emperador. Sí, sí. Anterior emperador y hijo adoptivo de Augusto y hijo de Livia, que es la mujer de Augusto, hijo de un matrimonio anterior de Livia, de los Claudios. Por eso esa dinastía se llama Julio-Claudia. Claro. Y entonces, quiero decir, este es sobrino de Tiberio se había ido a Capri. Entonces, claro, cuando un famoso se retira a algún sitio, nadie piensa que es porque quiere estudiar. Piensan que es para hacer sus depravaciones sin que nadie lo vea. Entonces, claro, de Tiberio, claro, decimos de todo, de lo que hacía en su isla, en Capri, en su casa, sin que nadie lo sepa, obviamente, porque no hay testigos directos. Y si los hubiera... Claro, y si los hubiera no lo dirían. Pero el caso es que Tiberio tenía muy mala fama, incluso ya en vida, al final, y entonces pues Calígula se hizo amiguito de él un poco para sobrevivir. Tenía, de hecho, un hermano, no sé si era hermano o primo hermano, que se llamaba gemelo, Calígula, que se supone que iba a reinar con él. Tiberio se supone que le entrega el gobierno a los dos, pero... Calígula se encargará dicen, de cargarse a Gemelo. También dice mucha gente que al principio el principado o el gobierno de Calígula pues estaba guay, ¿no? Porque le daba pelas a la gente, no hizo ninguna guerra, gobernó eso sí contra el Senado y tal, pero luego también dicen, Suetonio básicamente dice que tuvo una enfermedad y que al volver de la enfermedad volvió muy cambiado, tan cambiado que dicen algunos que a partir de ahí se creía Dios. Hay que decir una cosa, normalmente te declaraban Dios cuando te morías a los emperadores, pero claro, este dijo, joder, pero una vez muerto a lo mejor no mola tanto. Claro, ¿para qué me sirve? Claro, me declaro Dios ahora eso, y ya está. Eso ya... es un poco como la medalla al valor a los soldados muertos en guerra. Eso. Es que no tiene sentido, pues dijo, pero bueno. Prefiero ser Dios ahora y a ver qué pasa. No lo sé. Lo que sí dicen es que cuando estuvo enfermo, que estuvo muy enfermo, y que hubo senadores que luego le dijeron que habían ofrecido su vida a cambio de la salud del emperador. Y entonces cuando se curó, dicen que fue Calígula y le dijo, ¿y a qué estás esperando? O sea, si has ofrecido tu vida por la mía y yo estoy bien, tendrás que cumplir tu pacto con los dioses y suicidarte, ¿no? Y a los que no se suicidaron, los suicidó. Pero bueno, también dicen que había habido un adivino, que afortunadamente para el adivino ya estaba muerto, que había dicho que había tantas posibilidades de que Calígula llegara a ser emperador como de que cruzara a caballo la bahía de Baiae. Baiae es, pues, digamos, como que cruzara a caballo la concha de San Sebastián, ¿sabes? Entonces, Calígula, dicen, que juntó a todos los barcos que había y dijo que pusieran tablones entre ellos y la cruzó a caballo, y varias veces, ya que estaba. Y tal. Obviamente, el adivino ya no vivía, pero así rompió, digamos, la profecía. Y luego, pues eso, todas las cosas de que si era el regalo de bodas de todos los novios y de todas las novias, y que se acostaba con demasiada gente y todo eso, no está muy claro si es verídico o no. Incluso el sadismo, o incluso cosas que se han dicho mucho en la historia, es que si que le daba a su guardia, le daba motes o le daba santos y señas vergonzantes, en el sentido de el santo y seña de esta noche, ¿cuál es, emperador? Y él decía, pues el santo y seña de esta noche es, dame un besito. Y que se reía, claro, pensando que cada guardia, cuando se cruzara con otro, le tenía que decir, dame un besito. Es improbable. Pero bueno, pero mola. Quiero decir, es improbable que Calígula fuera tan malo, pero mola ese Calígula. Mola el Calígula de la peli, mola el Calígula de la serie, y nos mola mucho más ese Calígula que pensar, pues, en simplemente un niño pijo que se volvió un poco loco. Y que al final, como le mataron, pues tuvieron que inventar todo lo malo que era para justificar su asesinato. Pero Paco, por ejemplo, cuando hablamos de Julio César, sí que sabemos que Julio César escribía para sí, o tenía alguien que escribía para él, ¿no? Y la mayoría de información que podemos tener es posible que sea de esos escritos. Posible que sea mucho panfleto. ¿Vale? Porque claro, uno no va a escribir ser malo para él. Pero cuando hablamos de personajes como Calígula o Tiberio en el anterior, o a lo mejor Nerón un poco más adelante, eso lo trataremos en el siguiente programa, ¿en qué nos basamos? ¿Son escritos mucho más posteriores de esa época de Calígula en sí? Entonces, claro, es que es como un poco los textos sagrados, ¿no? Como la Biblia o lo que sería el Nuevo Testamento cuando hablan de Jesús. ¿Estamos hablando del mismo tipo de escritos, en el fondo? ¿Para bien y para mal? Yo creo que más para mal. O sea, quiero decir, piensa primero eso. Se escribe después. Se escribe por lo menos una dinastía después. Con lo cual, todo lo que escribas sobre... Bueno, dos dinastías en este caso. Todo lo que escribas sobre lo anterior no va a ser muy bueno. Claro. Segundo, todo lo que haya escrito se ha ido copiando y copiando y copiando hasta por lo menos el siglo XV. Que es que primero... Claro, la imprenta. Primero se hizo, digamos, en época de Carlomagno se hizo una gran recopilación de todo lo que había romano y se hizo, digamos, un manuscrito oficial. Pero se tiraron a la basura los anteriores, claro, con lo cual no tenemos dónde comparar, por decirlo de una manera. Exacto. Y luego lo siguiente, lo de una vez se imprime, otra vez volvemos a lo mismo. Se tira otra vez todo lo anterior. Entonces, quiero decir, las copias más antiguas que tenemos de los 12 Césares de Suetonio son del siglo IX. Entonces, y estamos hablando de algo copiado en el siglo IX, escrito en el siglo II, de algo que sucedió a principios del siglo I. Entonces, no hay formas de verificarlo, no hay, ni ellos mismos tenían formas de verificar si lo que estaban copiando era verdad o no. Entonces, y a eso añadimos que, claro, luego hablaremos mucho más en el siguiente programa, pero una vez entra el cristianismo en juego, pues también puede modificar un poco lo copiado para mejorarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bueno y uno malo. El bueno, como Trajano era tan bueno, o Séneca, durante en el medievo se encontraron, entre comillas, manuscritos falsos en los que se llegaba a la conclusión que Séneca se había hecho cristiano o que Trajano se había hecho cristiano. Mentira, en ambos casos, pero se inventaron unos manuscritos que ahora, afortunadamente, bueno, que ahora, que hace tiempo se descubrió que eran falsos, pero a lo mejor parte de lo de Suetonio es falso. O a lo mejor Tácito, cuando habla de que había cristianos en la época de Nerón en Roma, suficientes como para que el emperador supiera que existían, a lo mejor se lo está inventando todo. También, es más, o sea, o es un añadido posterior, ¿sabes? Es por algún monje cristiano que dice, voy a meter aquí el cristianismo, porque de hecho lo llama cristianos, que a los cristianos en el año 68 no creo que, bueno, a lo mejor se llamaban ellos a sí mismos así, pero nadie les llamaba así fuera. Les llamaría la secta judía esta rara, ¿sabes? Porque no... Nadie sabía a quién porra seguían. Seguían más bien a Pablo, en este caso. Y nadie, no sabemos que los llamaban paulinos, no sé. Entonces, quiero decir, en el caso de Calígula, pues pasa eso. O sea, se escribe después. Se escribe sobre una persona que ha sido asesinada, siendo el jefe. Entonces, no sé, si hubieran matado a... Imaginaros que hubieran asesinado a Franco en 1945. Y que, pues, quien escribe después sobre el gobierno de Franco escribiría peor que el que escribió durante el gobierno de Franco, claro, claro. ¿No? Entonces, claro, claro. Es más, el que escribe después a lo mejor se encarga de que todo lo que se haya escrito bueno, que, oye, pelotas hubo sobre Franco, fuera destruido para que solo quedara lo suyo, ¿sabes? O el otro caso más fácil y menos político, el de Isabel II de Inglaterra, que murió el año pasado, ¿no? Pues sobre Isabel II hay conspiraciones por ahí colgadas en internet, que cuando estaba viva, sobre todo, que si era reptiliana, que si era un CGI, o sea, que era un modelo de ordenador, o que era una doble, que ella había muerto antes. O sea, entonces, imaginemos que esto es lo que sobrevive, ¿sabes? Dentro de 2000 años, para hablar de Isabel II de Inglaterra, del final de su reinado, sobrevive una teoría conspiranoica. Hay una que, por ejemplo, que dice que el Papa le proveía de niños porque ella se alimentaba de la sangre de niños. Por amor de Dios. Entonces, pues eso es parecido a lo que sabemos de Calígula. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, son exageraciones. Entonces, no. Y por cierto, las exageraciones son lo que nos gusta. O sea, ningún periódico. ¿Por qué? Esto lo decía. Creo que lo decía el de Seinfeld, el de Jerry Seinfeld, el humorista, el cómico, sí, sí. Decía, ¿por qué los periódicos siempre están llenos? ¿Nunca les queda un hueco? ¿Sabes? Nunca, hay que, ¿sabes?, llenarlo como sea. Claro, y luego, ¿y por qué en la portada siempre ponen lo más llamativo? No, nunca es, hoy no hay nada terrible que contar, que tengan ustedes un buen día. Siempre es algo chungo. Entonces, claro. Sobre lo que estás contando, cuando hay veces que, bueno, piensas porque sí, ¿no? Te pones a pensar sin un sentido. Siempre pensé que si hubiese un apocalipsis, por ejemplo, en el sentido de que la Tierra pasase un cataclismo que prácticamente desapareciese prácticamente todo, y solo quedase un cómic de Superman para las civilizaciones posteriores, posiblemente pensarían que somos así. Sí, claro que sí. Que hay Superman. Claro, porque es lo único que hay. Sí, sí, sí. Y hay una novela, ahora no me acuerdo del escritor, que se llama Cánticos para Leibowitz, que se adora. Hay un cataclismo, una especie de apocalipsis, ¿no? Y solo sobreviven unos cuantos y encuentran en un búnker una especie de documentos que en el fondo simplemente son datos técnicos de una especie de aparato eléctrico. Pero para ellos es algo sagrado. Y lo van repitiendo y manteniendo como su Biblia, y en el fondo simplemente, a lo mejor un conmutador, por decir de una manera. Pero para ellos es algo sagrado porque es lo que les queda de las civilizaciones anteriores. Claro, claro. Había la peli esta de uno que sobrevolaba África y tiraba una botella de Coca-Cola vacía. Los dioses están locos. Eso. Pues es un poco esto, pero es que es así, es que hay que tener en cuenta que lo que conservamos de escritos sobre Roma es menos del 5% de lo que se escribió. Entonces, mira, en Herculano hay una villa que se llama la Villa de Ipapiri, que están ahora intentando, gracias a la inteligencia artificial, leer los papiros que están tan chamuscados que obviamente no podemos abrir todavía. Yo creo que todavía es prematuro, porque la inteligencia artificial, en lo que se basa para interpretar esos papiros, más que en el propio papiro, es en el conocimiento que tiene sobre el resto de escritos latinos. Pero esos papiros algún día se podrán leer, y a lo mejor resulta que nos hablan de un Calígula que era un chaval estupendo, majísimo, y que quería a su mamá, ¿sabes? Pero entonces ese Calígula no nos lo creeremos, porque no nos molará nada, ¿sabes? A nosotros nos mola el Calígula chungo, y porque es el que conocemos, es como... Es el que da, no sé, chicha. Si lo dije. Es que es el que, claro, da chicha, si no, no, no, no. Es que los famosos del corazón son famosos, claro, porque se lían unos con otros, se ponen los cuernos, no sé qué, les pasan cosas espantosas, ¿sabes? Como, por ejemplo, no sé, que se les quede mal el Botox o algo así. Pero si no les pasa nada, no tienen ni puñetera gracia, ¿sabes? O sea, un torero es famoso sobre todo, con perdón por los toreros, pero un torero es famoso sobre todo cuando lo mata un toro. Ahí, ¿sabes?, es cuando más fama coge. Ahí es cuando más fama coge. Entonces, coño, tienes una profesión un poco chunga. Sí, sí. Bueno, Paco, no sé cómo vamos de tiempo. Tú me dirás para ver si nos metemos en algo. Yo creo que la hemos dejado votando para que la gente se anime al tercer programa, vale, el cristianismo y Roma y... Y esto, y que además ahí hay que hablar ya de Nerón y tal. Bueno, claro, y España. Y, claro. No, y nos queda bastante porque, hemos tocado apenas por encima algunas cosillas, pero bueno, eso es siempre interesante, porque para mí lo importante es el concepto que logramos dar a la música, a nuestra música, ¿no? Ahí. Que veamos que los metaleros pues no simplemente son greñudos que van de negro con tachas cueros antiguamente, hoy en día vamos de cualquier manera, o somos calvos como yo, que es lo que tenemos los metalpacos en este aspecto. Pues nos vamos a despedir con un personaje que tú has hablado por encima y que lo hemos tratado aquí también muy poco, que es Virgilio. Amigo. Claro, Virgilio es uno de los poetas más importantes de... En este caso, ¿estaría en el Imperio Romano o estaría entre los dos? Augusto. Sí. Con Augusto, ¿no? Pero empezó antes, sí, pero decir, empezó por antes. Por eso te lo comento, porque sé que está entre líneas, sería un poco un personaje que está en el cambio, por decir una manera. Y vamos a hablar de una banda italiana llamados Stormlord, que su disco Hesperia está basado en el señor Virgilio y lo que sería su poema, posiblemente el más importante, la Eneida. Y la importancia de Virgilio es que lo hemos tratado en Rea porque cuando hablamos del infierno de Dante y de Dante Alighieri, que hicimos un programa dedicado exclusivamente al infierno de Dante, bueno, a todo lo que sería la Divina Comedia realmente, Virgilio es fundamental en Dante Alighieri. Y claro, que un disco, un grupo de black metal melódico, pero dentro del metal extremo, pues se lo dedica a este poema... Pues para mí es una manera de acabar este programa brutal, aparte de que el disco es una pasada, el Hesperia, porque nos da un poco el concepto de lo que es una banda de metal, que nos importa la sociedad, los problemas políticos, nos importa la historia, nos importa todo. Y Paco, ¿cómo ves tú que una banda haya dedicado a la Eneida un disco completo? Un grupo que ha hablado del Mediterráneo, que ha hablado del arte de la guerra... Una banda italiana que es, para mí es una gran banda, aunque con este disco realmente donde explotan la calidad. Y que el tema que vamos a poner es My Lost Empire, porque en parte lo que hace es hablar un poco de ese imperio perdido, ¿no? Que ellos consideran que a lo mejor ha pasado. No sé este poema realmente, porque habla un poco de Grecia, entre comillas. ¿Está basado en sí, bueno, la Eneida es un poco la huida de... Correcto. Los romanos se consideraban, gracias a este poema, herederos de Troya. Correcto. Entonces, claro, Eneas se va de Troya con la misión de tener que fundar una nueva ciudad. Correcto. Entonces, me parece perfecto y me parece súper bien traído porque es un poema épico. Y pocas cosas hay en música más épicas que el metal, ¿no? Sí, entonces, sí. Quiero decir, es que viene a huevo, con perdón. Claro, claro, claro. Entonces, seguro que esta banda consiguió, pues eso, épica en su música. Sí, a ver, un poco refleja prácticamente todo el viaje, ¿no? Incluso habla de Roma un poco, como si fuese uno de esos sitios en los cuales no sé, yo no me he leído nada de esto, por tanto yo soy un auténtico desconocedor. Pero claro, me emociona ver que bandas se metan tan profundamente en temáticas como estas, ¿no? Y más en poemas. Uh-huh. Que dices que hay nada más lejos del metal y a lo mejor un poema con el metal diría el 99% de la población mundial. Pues hace una semana dedicamos un programa exclusivamente a los poemas y al metal, en el cual aparecen pues, un montón de poemas que se han pasado a la música, ¿no? Sin ir, la canción del pirata, por ejemplo, por Tierra Santa. Por ejemplo, sí. Claro. Así que, nada, Paco, para mí ha sido bueno, un placer y lo hemos dejado más en alto que la vez anterior para mí, porque me he quedado con todo lo gordo por tratar, ¿eh? Sí, es que se nos pasa muy rápido. Oye, pero bueno, es un honor y es un placer estar aquí con vosotros y con esta música tan guapa. Y bueno, pues eso, próximamente más en vuestro canal, a vuestro horario habitual. Antes de despedir, Paco, te ¡viva Roma! Una cosa, sí, Ave Metal, que es el programa como estamos diciendo. Ave Metal. ¿Realmente es un saludo? Hola, a su salud, ¿cómo sería Ave? Sí, hay Ave y Salve. Yo no tengo muy claras las diferencias porque a veces creo o he leído las dos cosas en el sentido de que Ave es como más, digamos, más oficial o es como se saluda a alguien superior a ti y Salve es como saludas a alguien más normal, pero lo he oído al revés también. Yo creo que es Ave para todo el mundo y Salve es más como Salve. César, en vez de Ave César. Pero no sé, realmente, quiero decir, es de estas cosas que no tengo claras. Fíjate que tengo amigos filólogos y me han dicho unos y otros lo contrario. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Alguno tendrá razón. Sí. Son dos maneras de saludar. A lo mejor es como si dijéramos hola y no sé, no tenemos sinónimo de hola. Y no, los ingleses te saludo. Sí, porque tienen hello o sí. Hi. Por ejemplo, sí, sin embargo nosotros sí. No sé. Pues igual es Es sí. Paco, yepa. Sí, decir a la gente que te busquen que lo que me gusta es que sirves para un roto y para un descosido. Te pueden meter en programas de misterio y eres un tío con los pies en el suelo. Me encanta escucharte cuando te sacan de la historia. Muchas gracias, y Kike. Bueno, te sacan de la historia romana y eres capaz de defenderte de una manera maravillosa en cualquier otro tipo de historias y de lo que fuese, sea misterio como sea historia, sé que para mí siempre es un placer escucharte y es más placer lo mismo digo tenerte. Así que Paco, dejamos a la gente así en oscuas un poco. Venga. Y para esa tercera parte que será potente. Fenomenal. Muchas gracias, Quique. Gracias a todos, amigos. Nos vemos. ¡Sálvete, omnes! Nos despedimos con Storlord, ya os he dicho, My Lost Empire, de ese disco Hesperia, año 2013. Y nos vemos en el siguiente Rock Entre Amigos. Hasta la próxima.